estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas. Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz. Haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata. Me paso el día entero haciendo fiata, en Mar del Plata. Mamá está allí, corre y dile madre

tumba, tumba, tumba, tumba. A tumba, tumba, tumba, tumba, chero. A bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Tiquití que va sonando el cumbanchero, bongo cero que se va. Cumbanchero, a bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Tiki, tiki, va sonando el cumbanchero, bongo, cero, que se va. Inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti. Llenarme de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma.